www.djjuancho.com. El amor de Franco Torres en Miami. Nadie pensó que aquella tarde gris que te vi daría un vuelco mi corazón. Intentaba buscarte. Así soy yo. Te apuesto que sé mucho de ti. Antes de verte te presentí. La pasión va en mi sangre. Hubiera recorrido otro camino. A veces pienso que son cosas del destino. Gracias al cielo por haberte conocido. Iré a donde vayas. Me suena tanto que lo mismo pasa. Ahí en tu alma donde nadie ya llegaba. Miro tus ojos y me siento derretido. Animas mis ganas. Con cada gesto me seduces como un niño. De tu bandera en mi alma aquella tarde. Tendré que ser aquel que robe tus besitos. Antes que pueda resonar yo voy haciendo enamorarte. Seguí la mujer que tanto he soñado y no cabe duda que me tiene enamorado. Ya no tengo duda de lo que ahora estoy sintiendo. Llegaste a mi vida cuando estaba enloqueciendo. Se marcharon las tristezas que me atormentaban. Sí, llegó la niña que vino a alegrarme el alma. Pide lo que quieras que yo lo hago. Lo hago, lo hago. Ay, yo no sé bailar pero lo hago. Por ti yo lo hago. Yo no escucho rock pero lo hago. Pasa, cada vez que yo te veo, siento que me haces más falta, quiero abrazarte de nuevo, el desespero me mata, por ganas de darte un beso, quítame ven estas ganas, que vivir sin ti no puedo, vuelve por Dios no seas mala, tú sabes cuánto te quiero, me ganaré tu confianza. Te haré feliz, lo prometo. Olvida todas mis faltas. Comencemos de nuevo hoy. Te estoy buscando para decirte que te quiero tanto. Para decirte que todo ha cambiado. Que eres mi vida, que tú eres mi cielo. Te quiero, mi amor, te quiero hoy. Fui parrandero y mujeriego, yo no te lo niego. Y lo importante es que yo aún te quiero. Mi vida, que tú eres mi cielo. Te quiero, mi amor, te quiero. DJ Juancho Álvaro y Rubén Bebe en Cúcuta. Si esta es tu decisión de terminar con esto, porque ya no más. Que ya te estás cansada y muchas cosas más que te impiden seguir con esta relación. No te entiendo por qué quieres, eso así va a ser. Me marché de bien lejos donde no te pueda ver. Y espero que algún día, cuando vayas a volver, ay, no sea demasiado tarde, cuando ya estés triste y sola. ¿Tú crees que te voy a esperar toda la vida a que pienses las cosas y después me digas que ya quieres volver? ¿O no te has dado cuenta que yo a ti te adoro, o que tú eres mi vida y que eres mi tesoro? Tú lo sabes muy bien. Y espero que cuando vuelvas, que estés decidida a quedarte conmigo. Y espero que sea enseguida, porque no te voy a esperar toda la vida. Porque la flor se marchita si no la riegas a diario. Y eso que falta en mi vida, que tú me regales tu corazón. Y espero que cuando vuelvas, estés decidida a quedarte conmigo. Y espero que sea enseguida, porque no te voy a esperar toda la vida. Juancho. Ahí le mandamos a David Miguel Hernández, César Sierra y el gran Pepe Yeye. Ay, si se me apaga la estrella que está alumbrando mi vida, si se me acaban los días, que no se cierren mis ojos nunca, hasta que beses mis labios linda. Voy caminando hacia el cielo, porque tu amor me conduce. No moriré, no te asustes. Es que tu amor, para ser sincero, me lleva al cielo como te quiero. Caminaré como los locos por tu amor. Voy a entregarte el corazón, y cuando estemos frente a frente cantaré. Caminaré como un loquito por tu amor. Voy a llevarte esta ilusión, voy a quererte eternamente, vas a ver. Quiero que te quedes aquí porque tu amor me llenó el corazón. Mira que tu amor es un ángel que el día menos pensado llegó. Pero siempre tienes que irte y no quisiera dejarte marchar. Cuando yo te abrazo de ti no me quisiera soltar. Caminaré como los locos por tu amor. Voy a entregarte el corazón, y cuando estemos frente a frente cantaré. Caminaré como un loquito por tu amor. Voy a llevarte esta ilusión, voy a quererte eternamente, vas a ver. Para Jorge, Vivian y Guadalupe, el amor nace, el amor se crea, se lucha. Y que Dios me perdone todos los pecados, y que me perdone la mujer que amo, por los malos momentos que por mí ha pasado. Le he negado tiempo, ay, me duele en el alma, lo juro por Dios, todos los instantes que no pude darle amor. Sería igual, no quiero ni pensar que no estás en mi vida. Sé que no podría aguantar la triste soledad si tú te marcharías. Por eso he cambiado todo, todo, ya no habrá motivo, no habrá modo que te sientas sola, no me marcharé de ti. Hay calidad de tiempo, porque al sentimiento se le acaba el tiempo. Calidad de vida, porque ella herida, no del mismo beso. Hay calidad de tiempo, porque al sentimiento se le acaba el tiempo. Calidad de vida, porque ella herida, no del mismo beso. Para Víctor y Michael, en Medellín. Cuéntale a quien está contigo que tú te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó, que pudiste tirar nuestra historia de amor, que no fue muy difícil sacarme de ti. Ay, cuéntale que jamás junto a mí volverás, que tus padres al fin tuvieron la razón, que yo nunca iba a ser para ti lo mejor, que yo siempre sería nada más que un Don Juan. Y que no se entere que pa' besarlo te imagina mis labios, que no me olvidas que aún me sigues amando, que soy el sueño del cual no quisieras despertar. Que no imagine que sin equivocarte dices mi nombre, que me mencionas porque yo soy tu hombre, y no es por gusto que con él ahora debas estar. Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problemas, de la que ahora quieres escapar. Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios, que no me olvidas que aún me sigues amando, que soy el sueño del cual no quisieras despertar. Amar, amar. Aquí me tienes, Jesús, te entrego todo, tú eres todo. Fabiana y Carlos Ángel de la Estrella, los quiero mucho. Juancho. Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado. Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado. ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargado. Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo. Si acaso hubiera podido escoger mi destino, desde mi primer latido habría ido contigo para decirte que tú eres el ser más perfecto. Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esas listas de las pocas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta, es el sentimiento del presente lo que cuenta. Humillar con mi pasado, no tengo esas listas de las bocas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Ay, ay, ay. ¡Uy! Vallenato. Vallenato. Cool. Dice. Sé que no lo imaginas y no me consideras capaz de ser el amor de tu vida. Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti, implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy al frente de tu casa, gritando como un loco cielo abierto. Te amo, te lo sepa todo el mundo, y mi vida sin tu amor es un infierno. Yo por tu amor y mi cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos. Yo por tu amor tiendo la cama, sacudo el polvo, te hago el café por las mañanas. Te doy un masajito al despertar, con ganas de amar. Yo por tu amor típico sigo, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos. www.djjuancho.com. Presentarme en tu casa, aunque mi cara no es tan conocida. Tengo que darme cuenta que me amas, porque no estoy de burla ni de risa. Hoy

Ay, cuánto te pienso, corazón, prohibido corazón, después de tanto tiempo, amor. Y me domina la ilusión, toda esta ilusión, por quererte tanto. Muchos me hablan de tu vida, que corre en busca de ti. No saben que por ti camina, mi alma sin tregua y sin fin. Muchas cosas ya han cambiado, tu calle no es la misma ya. El cambio, el tiempo no ha pasado, por este viejo suspirar. Ay, cuánto te pienso, corazón, ay, prohibido corazón, después de tanto tiempo, amor. Y me domina la ilusión, toda esta ilusión, por quererte tanto. Luisa Cristina Vargas y mi primito Fabio Andrés Corrales, hoy, mañana y siempre. Un amigo me prestó una guitarra y te escribió una canción. Aunque no lo creas, me volví compositor. Aunque no lo creas, me haces perder la razón. Y haría cualquier cosa por ser dueño de tu amor. Y hoy la cantaré para ablandarte el corazón. Ay, dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo. Ya pasó un minuto y no te tengo, y me está matando el desespero. Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro, y me estoy robando una llamada para confesarte mi deseo. Y dime si no puedes, si no puedes, o dime si me piensas, si me tienes a tu lado pa' quererte siempre, para ser el dueño de tu suerte. Ay, dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo. Ya pasó un minuto y no te tengo, y me está matando el desespero. Oh, oh. Llegó, llegó buscando vida, llegó con el alma dolida de su ayer. Y yo le curé las heridas que estaban acabando su vida. Y se curó y se olvidó. Y es que la tengo aquí cerquita de mi vida, pa' quererla siempre, pa' tenerla siempre. Y es que la tengo aquí cerquita de mi vida, como una semilla que lleva en su vientre. Y es que la tengo aquí cerquita de mi vida, pa' quererla siempre, pa' tenerla siempre. Y es que la tengo aquí cerquita de mi vida, como una semilla que lleva en su vientre. Y no me importa lo sufrido si se superó. Y es que la tengo aquí cerquita de mi vida, pa' quererla siempre, pa' tenerla siempre. Y es que la tengo aquí cerquita de mi vida, como una semilla que lleva en su vientre. ¡Ay, ay! Purita, María José y Alejandro Chacón, Dios los bendiga. Juancho, Juancho, Luis José y Silvestre José, Cristianity de mi vida. Yo hice todo por ti, mis caminos dividí para nada. Ya te di todo de mí para que fueras feliz y tú nada. Ay, yo fui quien estuvo contigo cuando tú más lo necesitabas. Yo fui quien dio la cara por tu amor sin importarme tus problemas. Después que me jugué todo por ti, vienes con tu cara lavada, diciéndome que no te hace feliz un compromiso que me deja. Pero si yo te pido amor, tú no lo niegas. Y vas a quedar, que si te veo en la calle yo te besé, que si nos encontramos nos rumbiemos, que te agarré del brazo y que te lleve. El día que esté bebiendo y nos crucemos, vas a quedar de moza porque quieres. Pero si es lo que quieres yo te dejo. Vas a quedar de moza porque quieres. Pero si es lo que quieres yo te dejo. Y ay, ay, my God, Brenda Royce y Reyes Rodríguez. Juancho. ¡Uy! Fabiana, Jordana y Fabiolita Gutiérrez. Los ojos de mi compadre. Ahí. Quiero aprender a volar, y si tú me besas yo toco las nubes. Quiero aprender a cantar, y si me acaricias le gano a Diomedes. Quiero aprender a olvidar, y tú eres la única que puede arrancarme del alma esos recuerdos que tanto duelen. Y tú eres la que puede pintar con mil colores mi mundo a blanco y negro, borrar mis decepciones. Y tú eres la que puede arrancarme los años para ser siempre joven y estar siempre a tu lado. Por tantos años viví en mil amores, viví equivocado. Pretendí encontrar una rosa en un árbol caído, y por eso casi que me caigo al final del abismo. Pero tus ojos con una mirada del fin me sacaron. Y tú eres la que puede pintar con mil colores mi mundo a blanco y negro, borrar mis decepciones. ¡Ay, amor! Toño Sandini, Nando García y Ricarena Castillo. Juancho. Me pediste que no te volviera a buscar, pero tú sabes bien que tenemos que hablar. No soy capaz de pasarme ni un día sin ti. Escúchame un momentico, te quiero explicar. Por un fin de semana que no te llamé, enseguida pensaste que te he sido infiel. Si andaba con mis amigos hablando de ti, les conté cuánto te quiero y que eres para mí la que más quiero, que eres lo único que yo llevo dentro. Que si me das un beso corto muero, porque quedarme con tus labios quiero. La que me cela y hasta salía a buscarme por el valle, por cosas malas que la gente inventa, que me encanto con otra por la calle. Pero es mentira, tú eres la que yo más quiero, la que yo prefiero, la que llevo dentro, dentro de mi corazón. La que más quiero, que eres lo único que yo llevo dentro, que si me das un beso por esto muero, porque quedarme con tus labios quiero. ¡Ay, hombre! Mi sobrino, Carlos Guillermo y Carlos Daniel.